pedirle a él qué es lo que está pasando. Tony, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y buenos días a la audiencia. Ahí está. Ahí está. Bueno, Tony, un gusto siempre tenerte en el programa. Bueno, para hablar por novedades, el otro día hablamos y hiciste una descripción de la situación del sindicato. Hoy, con novedades, hay que decir que está intervenido. Contanos un poquito, Tony. Sí, la última vez que hablamos, yo te contaba que se habían hecho todos los reclamos que teníamos que hacer y que estábamos esperando de que el Ministerio de Trabajo nombrara un normalizador. Perfecto. Bueno, por suerte, ayer a la mañana nos llegó la notificación de que el normalizador ya fue nombrado, el decreto ya fue publicado en el boletín oficial, así que ya es oficial que yo calculo que entre hoy y mañana, más tardar el lunes, va a arribar al sindicato el normalizador. Ahí está. Así que bueno, eso nos pone muy contentos a nosotros y aparte, y a todos los compañeros que por ahí están apoyando esta medida, ¿no? Tony, aparte, reconociendo lo que planteaste vos la otra vez, el grado de acefalía del sindicato, el no reconocimiento a quién estaría a cargo, porque dice la resolución o no. Sí. O sea, el gremio en realidad está acéfalo desde el 13-2 del 17, en realidad está acéfalo. Porque desde esa fecha fue la primera ineficacia jurídica. Por eso la preocupación nuestra era que Alalí seguía cobrando los aportes del gremio, ¿no es cierto? Lo cobró durante 3 años. Y nunca hizo un balance, nunca dio cuenta el ministerio de qué es lo que hacía con los aportes de los afiliados. Ahí está. Esa era una de las preocupaciones de nosotros y de todos los afiliados, ¿no? A la suerte. Ahora la intervención o el que llega a hacerse cargo del sindicato temporariamente tiene que hacer un balance, tiene que hacer una revisión. ¿Esto puede traer novedades, Tony? Sí, obviamente, porque el delegado normalizador lo primero que hace es pedir todos los libros contables, ¿no es cierto? Y al no tener ningún balance presentado en el ministerio, me supongo que va a pedir va a hacer un informe detallado de cómo encuentra la situación económica financiera del gremio. Porque al no haber ningún balance, o sea, a la LIVA tiene que dar explicación a los afiliados qué hizo con la plata y en qué la gastó. Ahí está. Porque no se puede cobrar un dinero con una comisión no constituida legalmente durante 3 años y después irse a la casa como si nada. Seguro. Tony, ¿y esto queda solamente en el ámbito del sindicato o puede tener consecuencias judiciales también? No, puede tener consecuencias judiciales, sí, obviamente, porque al no justificar en qué se gastó la plata, puede tener consecuencias judiciales, sí, por supuesto que sí. El tema es que bueno, yo no quiero aventurarme, pero... No, sí. En realidad, en el ministerio nunca presentó un balance. Ahí está, mirá vos. Tony, y ahora también se abre un escenario en el cual se esperaría un llamado a elecciones en el corto o mediano plazo. Sí, o sea, la resolución del ministerio habla de que el delegado normalizador tiene 90 días para resolver la revisión de los libros y el llamado a elecciones para elegir nuevas autoridades. O sea que él en 90 días tiene que resolver el tema de cómo encuentra el sindicato, ¿no es cierto? Físicamente, o sea, lo que hay en el sindicato, y hacer un estudio de lo económico financiero. O sea, que eso es lo fundamental, porque en realidad con eso es lo que se maneja el gremio. Tony, yo te comento que acá, como el otro día charlamos con vos y hemos dado información que bueno fuiste mandando, nos llegaron muchos mensajes de compañeros. Me imagino que te pasó lo mismo, Tony, te escribían los compañeros afiliados al gremio. Sí, por supuesto. O sea, nosotros hace mucho tiempo que andamos los iniciadores de esto. Es quien te habla, Esteban Corrado, y como el Pato Villagra, uh-huh. Y la compañera Tatiana Moreira, que somos los que en realidad lo que nunca abandonamos esta lucha. Claro, que siempre estuvimos buscándole el pelo en la sopa, uh-huh. como para poder llegar. Uh-huh. Pero como yo te comentaba la vez pasada, que siempre había una mano negra, una mano política que uh-huh. siempre no frenaba y no nos dejaba avanzar. Uh-huh. Pero bueno, como este chico ya no es más concejal, no tiene protección política, entonces ahora el Ministerio de Trabajo ha logrado hacer eco a nuestro reclamo, ¿no es cierto? Que yo creo que muy buena hora ha llegado y ha tomado una muy buena decisión uh-huh, el Ministerio. Aquel paro de los recolectores, ¿te acordás, Tony, que lo hablamos también? ¿Aceleró algo esto del tema esto que vos estás diciendo de que cierto grado de protección y estas cuestiones puede haber acelerado algo de alguna manera o crees que no tuvo nada que ver? Sí, o sea, nosotros ya veníamos trabajando y justo eso mismo, por supuesto que aceleró, porque ahí cuando nosotros con un grupo de compañeros vamos al Ministerio de Trabajo a verificar si estaba la denuncia hecha en el Ministerio, estaba hecha, pero no, también nos comunican que el gremio estaba en la cefalía. Ah, ahí está, mirá, está bueno esto. Y bueno, y ahí entramos a averiguar y después, bueno, en el AFIT, que también tenía caído el CUIL, porque uh-huh. al no regularizar mediante balance y mediante certificación de autoridad del Ministerio, lo del CUIL también se le cayó. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí es donde nosotros Corrado y Villagra hicieron una denuncia del Ministerio por acefalía directamente. Uh-huh, uh-huh. Y ahí fue que el Ministerio dio eco a esa denuncia. Y ahí es donde se resolvió lo que se resolvió. Ahí está. Tony, ¿y en este caso tendría que Iván Analilla estar informado de todo esto? ¿Le tendría que haber llegado ya la resolución esta? Sí, Iván Analilla sabía desde la semana pasada, porque por acá, por Concordia, uh-huh. el jueves de la semana pasada, miércoles, no recuerdo bien, anduvo la FESTRAN, uh-huh. que es la Federación de Trabajadores Municipales de Entre Ríos, y estuvo en el sindicato e hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo, donde pedía, porque ya se sabía que el compañero Abasto venía, y pidió la FESTRAN pidió para tener intervención, pero fue desestimado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque la FESTRAN no había contestado una nota que le había enviado el Ministerio, no la contestó en tiempo y forma, entonces lo dio como el reclamo lo dio como uh-huh. no válido, así uh-huh. que creo que le comunicaron ayer o antes ayer. A la lista al tanto de todo, está sabiendo todo porque lo comunican permanentemente, uh-huh. o sea, ahora cuando vaya el normalizador, que no sé si va a ser hoy, mañana o la semana que viene, bueno, va a tener que entregar toda la documentación y va a tener que irse para la casa y esperar a ver la resolución de los normalizadores, si puede participar, no puede participar en la contienda electoral que va a haber, y va a tener que dar cuenta, como te dije al principio, de qué hizo con el dinero que cobró durante 3 años, no siendo una comisión directiva constituida legalmente. Uh-huh, ahí está, queda claro. Tony, como siempre te digo, quedamos comprometidos para que nos mantengas informado ante cualquier novedad. Quiero decir que Tony nos fue mandando información, así que estábamos al tanto de esto. Yo te quiero agradecer por eso, pero para mantener estos canales de comunicación y nos mantengas informado de las novedades que van apareciendo, Tony. Sí, Pablito, te voy a seguir comunicando, y para que también los compañeros que escuchan tu radio, que tu radio es muy escuchada por los compañeros municipales, sepan de la situación que está viviendo el gremio y cómo vamos avanzando. Perfecto, Tony, nos mantenemos en contacto, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, otro para vos, Polito. Un abrazo.